de 50 años al servicio de sus afiliados. Yo me voy con Pato. Ah, yo también me voy con mi compadre. Y la Claudia parece que también. Ah, lo siento, pero yo no los puedo llevar, ¿eh? ¡No anda ahí en auto! Sí, pero va a ser la llave. Así que Javier maneja. ¡Buena, compadre! En CCU queremos que todo Chile celebre las fiestas de fin de año con alegría y responsabilidad. Un mensaje de CCU Abre Tu Mundo. 100% actitud. Ingeniería Comercial de la Chile. 100% excelencia. Ingeniería Comercial de la Chile. 100% líderes. Ingeniería Comercial de la Chile. La mejor facultad de economía y negocios ahora con la mejor infraestructura. Nuevo edificio Tecnoaulas. ¡Vívelo! ¡Postula! Te esperamos desde el 17 de diciembre. Si puedes estar con los mejores, ¿por qué conformarte con menos? Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. www.enu.uchile.cl. Si piensas diferente, EACE hace la diferencia, educando talentos y altas capacidades, comunicación audiovisual, animación de televisión, locución y relatos deportivos, fotógrafo, camarógrafo de televisión, producción multimedial. Avenida Salvador 1647, Ñuñoa. EACE, Escuela de Altos Estudios de la Comunicación y Educación. Infórmate a los teléfonos 205-1363 y 204-8964. EACE hace la diferencia. Estás en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. ¿Eh? ¿Quién es? ¿Qué pasa? ¡Me tienen preso! ¡Me han atrapado! ¡Esto es el fin! ¡Oh! Perdidos en el espacio. Con Guy Williams y Jonathan Harris. Prepárense para un descenso violento. Entramos en la zona magnética. Todos listos para el descenso violento. Quédense abajo después de descender. Aló, aló, aló, aló, aló, aló, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Estamos en Perdidos en el Espacio, al aire, en vivo. Y entre paréntesis, este programa está patrocinado por el Centro de Graduados de la Facultad de Ingeniería de la Chile, la mejor facultad. Así que tú que quieres inscribirte en la mejor facultad de Chile, allá, en Bochef. Así que eso, un saludo para mis amigos de Bochef. Estamos en Perdidos en el Espacio como ya 10 años y varios días más. Mostrando música interesante como la que están escuchando de fondo. Perdidos en el Espacio, todos los lunes a las 22 horas acá en el 102.5 de nuestra radio, Universidad de Chile. Y tenemos muchas sorpresas hoy día. Vamos a partir con una, sin antes anunciarles que estamos transmitiendo en directo y en vivo desde Sala Master, acá en Miguel Claro 509, por si vives por acá cerca. Estamos con y vamos a estar con una banda francesa acompañada de un chileno y un argentino. Ellos son UE, que se van a presentar aquí, y también vamos a pasar el aviso más ratito de dónde más se van a presentar, así que esta es una primicia. Estamos en Perdidos en el Espacio, Sala Master. Y lo que estamos escuchando de fondo tiene que ver con el primer invitado que tenemos hoy. Él es Juan Pablo Rosas, un habitual de este programa, a quien hemos cordialmente invitado a que se aparezca cada 2 años para que no se repita tanto, pero él insiste en volver. Teníamos una tocata patrocinada por Perdidos este próximo miércoles, pero él nos va a explicar un poco de qué se trata lo que estamos escuchando de fondo, la tocata que iba a ser el miércoles y que se posterga. Bienvenido, Juan Pablo Rosas, a Perdidos nuevamente. Hola a todos los amigos de Perdidos en el Espacio. Bueno, un placer estar acá nuevamente. bueno, la tocata que iba a ser este miércoles se postergó para el 14 de enero. Eso es el día antes de las elecciones. Hubieron varias razones por las cuales quisimos hacerlo ahí. Y para boicotear las elecciones. Boicotear las elecciones, en claro. Parte, sí. La presentación que se va a dar ahí se llama Te comí la lengua al sin pies nocturno. Es una alineación entre Te comieron la lengua de los ratones. Te comieron la lengua de los ratones. Y miras al Cien Pies Nocturno, que es su segunda parte. Es un show que dura alrededor de una hora y media. Y totalmente infaltable. Lo más infaltable que puede ser, en el fondo. Eso se postergó entonces en la misma sala máster. Acá mismo, el 14. Eso es un sábado. Es un sábado. O sea, mejor, digamos. Mucho mejor, claro. Sábado 14 de enero a las 9 de la noche. Y bueno, vamos a estar regalando entradas. Ahora. Ahora mismo, en el fondo. Sí. Tienen que llamar a la radio, ¿no es cierto? El 264-1712 y dejan su su correo electrónico. Dejan su correo electrónico y su nombre. Y si no tienen el de un amigo. Claro. Y ahí se va a hacer el sorteo y le vamos a responder en el fondo quiénes ganaron la entrada. Perfecto. Yo sabía que además de la tocata era el lanzamiento del sello, ¿no? Es el lanzamiento de la página web, en el fondo. Perfecto. La página web del sello. Del sello Garrapata Discos, que es el sello que estamos organizando aquí en un colectivo de personas con la orquesta del Dr. Mario, Juan Pablo Cáceres, que estamos escuchando aquí de fondo, la Cuchufleta Punk. Hay varios grupos muy interesantes que forman parte de este colectivo, en el fondo. Claro, ahí se van a hacer la página y todo bien con eso, en el fondo. Ahora, Juan Pablo Cáceres, este es el segundo disco editado por Garrapata Discos. Claro, lo que estamos escuchando de fondo es el segundo disco editado por Garrapata Discos, que es de Juan Pablo Cáceres, disco titulado Orquesta. Y es un disco electrónico, aunque parezca paradojal por lo que estamos escuchando. Son sampleos de sonidos acústicos de música contemporánea, concreta o acústico concreto, en el fondo. El sampleo de esa música y generó todos estos tejidos que estamos escuchando ahora. Para la gente que no se ubica mucho, sampleo significa pescar pedacitos de música, pedacitos, copiar, claro, y pegar. Copiar, pegar. Es, y exactamente. Pegar encima y en hacer el fondo hizo un trabajo de chino de copiar, pegar. Eso es lo que hizo y compuso música. Nadie tocó exclusivamente para esta música, en el fondo. Él agarró un copiar, pegar, copy paste de otras músicas y hizo esto. Es un collage, en el fondo. ¿Y este disco se va a poder adquirir el día, claro, de la tocata, por ejemplo? Se va a adquirir el día de la tocata, va a estar en disquerías también. ¿Ya? En disquería Kind of Blue. Hasta el momento tengo confirmado eso. Kind of Blue va a estar. Perfecto. Bueno, escuchemos un track de este disco y luego volvemos a hacer un pequeño comentario y, bueno, claro, lo que mucha gente que está acá en Sala Master está esperando también. Así que se va a llevar una sorpresa ahora escuchando a Juan Pablo Cáceres. Y volvemos. Esto es Perdidos en el Espacio. No sin antes anunciarles un saludo de estos que captura nuestro corresponsal en Europa, Martin de Jong, en este caso una banda que va a ser, digamos, es conocida de UE, que es la banda francesa que se va a presentar más ratito junto a Clank. Ellos son Do May Say Think, una banda canadiense. Bueno, un saludo para los habituales escuchas de Perdidos en el Espacio. All right, this is Do Make Say Think. This is Dave Mitchell and Justin Smalls from Do Make Say Think from Canada. My last name was Small. And, Perdidos en el Espacio. You're listening. You're listening to that now. Right now. Thank you. perdidos en el espacio. I fucked up. Stop. Hey, this is Sean Marshall from Cat Power, and you're listening to Perdidos en el Espacio. Aló, aló, aló, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Estamos de vuelta. Lo que acaban de escuchar era un saludo de Sean Marshall de Cat Power, también capturado por nuestro corresponsal Martin de Jong en Europa. Y seguimos escuchando de fondo a Juan Pablo Cáceres, que habíamos presentado un track de este CD. Palabras finales, Juan Pablo Rosas, para esto. Bueno, recordar el llamado. Sobre todo, bueno, anunciarle en el fondo que está este disco, ya está disponible. Pueden buscarlo, pueden encargarlo, pueden esperar la tocada para comprarlo. Y contarles, sobre todo, más que nada, invitar a los que nos están escuchando, a los que están ahora en la sala con nosotros, que el 14 de enero, el día antes de las elecciones, acá en Sala Master, te comió la lengua el Sempé Nocturno. ¿Entrada cuánto? La entrada cuesta 2.000 pesos y 4.000 pesos con disco incluido. O sea, está bien barato, en el fondo. O sea, sí, no se lo pueden perder. Está absolutamente imperdible. Y, bueno, estamos regalando entradas también, ¿no es cierto? Al teléfono. 264-1712. Llamen ahí, dejen su mail y no se lo pierdan, porque está totalmente imperdible. Estamos tirando la casa por la ventana con esta cuestión. O sea, así. Lo veremos, lo veremos. Sí, sí. Ya, Juan Pablo, vaya a responder el teléfono, porque ya están llamando. Bueno, estamos en Perdidos en el Espacio y, como les recordaba hace, o sea, al inicio, estamos cerrando este ciclo 2005 de 10 años de Perdidos en el Espacio al aire. Como decía George Braque, aunque que me corrijan los franceses que están hoy día acá, decía: el jarrón da forma al vacío y la música al silencio. Así que Perdidos en el Espacio, con honores y con mucho gusto, presenta a UE versus Clank acá en vivo. Perdidos en el Espacio, así que por favor a los asistentes un aplauso para que sepan los músicos franceses que ya están esperándolos y que para que pierdan el pánico escénico. Así que por favor. 3. Estamos en perdidos en el espacio. Aló, aló, 1, 2, 3. Aló, aló, aló, aló. Aló, aló. Sí, estamos al aire. Estamos en perdidos en el espacio, escuchando a la banda francesa UE, acompañado de un integrante de Clank. Estamos con Astrocaglia acá. Astrocaglia, tú tienes algo que anunciarnos respecto a esto. Hola, hola Jaime, ¿cómo estás? Sí, UE se presenta más Teledec y Fernando Papas en el día viernes 23 en el Casé del Partido Radical, que es Mujitas con Miraflor. Así que la entrada cuesta 2.000 pesos y a las 22 horas. ¿Qué más, pues, amigos de Perdido? Puro filete. Repetiremos el anuncio en unos minutos más. Estás perdidos en el espacio, así que los dejamos con UE. Escuchando a UE en vivo acá en Sala Master, así que si están cerca de Miguel Claro 509 pueden aún venir a ver a esta banda francesa. Puro filete nomás acá en Perdidos en el Espacio, 10 años al aire. Aló, aló. Estamos escuchando a We en vivo acá en Sala Master. Perdidos en el espacio, 10 años al aire. Astrocaglia, ¿algo que decir? Sí, UE se presenta el viernes 23 en Club Radical, en Monjitas con Miraflores. Es Miraflores 495 a las 22 horas, $2,000 más Fernando Papas y Teledeca. O sea, por favor, esa es una muy buena ocasión. Seguimos entonces escuchando a UE versus Clank acá en Sala Master, en Miguel Claro 509, perdidos en el espacio. 10 años al aire. Gracias, Jaime. Estamos en Perdidos en el Espacio al Aire, 10 años con la banda francesa UE en conjunto con Clank, haciendo un ensamble, música post-rock, por si bueno, algunos dominan ya la jerga, música instrumental, aquí hay batería, bajo y guitarra, instrumentación, eso nomás. Ya, seguimos al aire. estamos en Perdidos en el Espacio, ya despidiéndonos de esta sesión de día lunes 19 de diciembre, 10 años al aire con UE versus Clank acá en Sala Master en vivo. Ya tendremos más recitales el próximo siglo. Esto es Perdidos en el Espacio. Espero que hayan disfrutado. Sigan hasta que muera la frecuencia. Nos vemos el próximo lunes. Recuerden www.perdidos.cl y también ahí hay un link para si es que quieren escuchar en diferido el programa en podcast o MP3 y bajarlo a su toca MP3, en fin. Eso, un saludo a todos. Nos vemos el próximo lunes.